que conformar con lo que tú quieras darme. Si es a la hora de amar, te tengo que preguntar si necesitas amarme. Ya estoy cansado, mujer, de que hagas lo que tú quieras sin hablarlo conmigo. Ya estoy cansado, mujer, de que te burles de mí como si yo fuera un niño. Pero me gusta tu juego, Sandy, a que soy siempre vecino. Porque después de sufrir, luego me toca reír cuando me amas, Sandy. A ver, usted dice... Por... Porque me tengo que dejar llevar por lo que dices tú. Si eres una mujer igual que cualquier otra, tienes dos ojos, su cuerpo, una boca, y haces todo lo que hago yo. Porque me tengo que dejar sugestionar por ti, cielos pendejos. Porque me tengo que dejar llevar por lo que dices tú. Eres una mujer igual que cualquier otra. Tienes dos ojos, un cuerpo, una boca, y haces todo lo que hago yo. Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero. ¡Ay, sí! Con qué derecho tomas mi belleza y todo mi amor. Eres el río, la espina brava, mi sombra de tu luz es eslava. Con qué derecho me has hecho preso de tu corazón. Como clavo son tus caricias dentro de mi cruz. ¡Ande! Sin darme cuenta tú te metiste dentro de mi piel. Dice, yo que he sufrido tanto y temo volver a llorar, solo quiero. ¿Con qué derecho me haces que te amé si tengo el amor? Dice, no, y tú me tienes atrapado, tú me tienes adueñado. Soy de ti esclavo y temo el amor. Para con tu viaje, diciendo de heridas en el alma coraje. Y en tu cara de niño se divide el enfado. Por más que te noques, quieres estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. Y que no quieres mirarme, no quieres hablar. Tu orgullo se ha herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Y dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Y me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Y dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no